sociedad. Tu caso es muy particular, crees que eso está mal, pero ¿qué haces por corregirte si eres ninfomana? Trabajas por la noche con tu minifalda y zapato de tacón, sales peinada y arreglada, pero nunca usas condón. Es así la realidad de mi amiga malaria. ¿Quién sabe quién la va a ayudar? Que deje su oficio es solo pensar en no volver a vomitar, de lo que allá le gusta disfrutar. Valórate. Apenas tienes 15 años y tu oficio es el striptease. Valórate, malaria, no vendas tu cuerpo, no.